Juan sin miedo. Había una vez un par de hermanos muy distintos, tanto como la noche y el día. El mayor era listo y responsable, pero tremendamente miedoso. El menor, sin embargo, no sabía lo que era el miedo, y tan cierto era esto que todos lo llamaban Juan sin miedo. Sus padres pensaban que aún era joven, y por eso no le temía a nada, pero él estaba empeñado en conocer el miedo fuera como fuera. Padre, ¿por qué no me enseñas qué es el miedo? No deseo otra cosa en este mundo. Hijo, no sé cómo hacerlo. Lo que asustaría a cualquiera de nosotros a ti no te afecta. Pero no te preocupes, ya llegará el momento. Disfruta ahora que no le temes a nada. Pero al joven aquello no lo convenció y decidió ir a recorrer el mundo en busca del miedo. Visitó muchos lugares y llegó a dormir a la intemperie en desiertos, bosques, junglas, montañas y mares. Pero nunca, nunca sintió miedo. Un día, al llegar a la capital del reino, escuchó un anuncio real. Por orden de su majestad el rey, se hace saber que el valiente caballero que sea capaz de pasar 3 días y 3 noches en el castillo encantado obtendrá la mano de la princesa Esmeralda. Sin pensarlo 2 veces, creyendo que aquel anuncio era su oportunidad para por fin conocer el miedo, Juan sin miedo fue a ver al rey. Majestad, me gustaría pasar 3 días con sus correspondientes noches en el castillo. No le tengo miedo a nada. Por eso me llaman Juan sin miedo. Pareces muy valiente, joven. Pero debes saber que antes que tú, muchos otros lo intentaron y hasta ahora ninguno lo ha conseguido. No tema por mí, majestad. Pasaré la prueba sin problema. Y si no fuera así, al menos habré conocido el miedo. Juan fue conducido al tenebroso castillo encantado. Situado en lo alto de una montaña escarpada, llevaba deshabitado muchos años, pues nadie sobrevivía a su terrorífico hechizo. Su aspecto era tan lúgubre que un escalofrío recorría el cuerpo con solo contemplarlo. Pero Juan entró en él como si nada. Encantado, no sé. Pero sucio, polvoriento y oscuro, seguro que sí. Si nadie habita este castillo, es por lo abandonado que está. No hacen falta más razones. Juan encendió una fogata en el patio interior del castillo. Había decidido instalarse allí, pues el resto del lugar era realmente tétrico y oscuro. Al calor de la lumbre se quedó dormido, pero algo lo despertó. Pero, ¿quién se atreve a despertarme? ¿Quién eres? ¿Y por qué arrastras esas cadenas? Soy el espíritu del castillo. ¿Es que acaso no te doy miedo? ¿Miedo? Eso me gustaría. Por favor, deja de hacer ruido, que quiero dormir. Y ponte la cabeza sobre los hombros. Es de mal gusto llevarla en la mano. Muy avergonzado, el fantasma se fue con la cabeza gacha, pero en su sitio. A la mañana siguiente, el rey sentía curiosidad por saber si el muchacho lo habría logrado. Al verlo tendido junto a lo que quedaba del fuego, pensó que había sucumbido a los espectros de la noche. ¡Ay, pobre muchacho! Con lo valiente y apuesto que era, habría sido un buen esposo para mi hija. Es una lástima que no haya logrado sobrevivir. Oh, alto ahí, majestad. No me dé por muerto. Solo estoy un poco dormido. ¡Hey! ¿Estás vivo? Pues claro. Y le ruego me disculpe por recibirlo así, pero tuve una noche un poco movida. Muy contento el monarca por aquel primer triunfo, se marchó a palacio dejando de nuevo a Juan en el castillo. Al caer la noche, el joven volvió a encender el fuego y al poco tiempo se durmió. Juan abrió los ojos y descubrió a una bruja de aspecto siniestro que lo observaba desde la otra punta del patio. Su risa era realmente estremecedora. Por todos los sapos y culebras del mundo, jamás sobrevivirás a mi mortal conjuro. Tú lo que quieres es que salga corriendo de aquí, pero no lo conseguirás. ¿Conjuros a mí? Yo soy Juan sin miedo. De inmediato, Juan agarró una de las ramas de la fogata y prendió fuego al sombrero de la hechicera. Esta, que veía su cabello peligrar, se olvidó del conjuro y salió corriendo a más no poder en busca de una fuente. Bien, solucionado. A ver si ahora... puedo dormir de corrido. A la mañana siguiente, volvió de nuevo el rey al castillo con la intención de comprobar si el joven seguía vivito y coleando. Y así fue, pues se encontró a Juan sin miedo tomando una taza de leche con un panecillo. ¡Magnífico joven! ¿Sigues aquí? Recuerda que hoy será la tercera y seguramente definitiva prueba. Ya veremos si aguantas. ¿Acaso lo duda, majestad? Ya sabe que no tengo nada que temer. Aquella noche, en vista de lo poco que había descansado las dos anteriores, Juan se propuso dormir toda la noche. Así pues, decidió retar a quien estuviera pensando en perturbar su sueño. Fantasmas, brujas, espectros, hechiceros. Si alguno quiere asustarme, que lo haga ahora. Esta noche me gustaría dormir tranquilo. Pero nadie respondió. Resignado, Juan se durmió. No pasó mucho tiempo hasta que una ráfaga de aire helado lo despertó. Era el gélido aliento de una monstruosa serpiente de tres cabezas. ¡Rayos! Esto no me lo esperaba. ¿Qué clase de bicho eres tú? Y de un ágil salto, Juan esquivó una de las cabezas que con una boca enorme pretendía comérselo. Comenzó a correr en círculos por el patio, con la idea de marear a las tres cabezas, que ya no sabían hacia dónde girar. Mientras tanto, Juan, que era un experto tirador, sacó su honda del bolsillo y fue directo a la nariz de una cabeza, a los ojos de la otra y a los dientes de la tercera. Medio ciega, con la nariz rota y sin dientes, la monstruosa serpiente hizo mutis por el foro. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Sus gritos de dolor se escucharon a muchos kilómetros a la redonda, pues se trataba de tres gargantas al mismo tiempo. ¡Qué pesados! ¿Cómo puede ser que no me dejen dormir en paz? ¡Qué contento se puso el rey! Juan había conseguido romper el hechizo y el castillo recuperó todo su esplendor. Ahora lucía majestuoso y radiante. La princesa aceptó a Juan como esposo y se trasladaron a vivir al castillo. Y aunque ambos eran felices, Juan seguía sin conocer el miedo. ¿Cómo es posible, esposa mía, que a estas alturas sigas sin saber qué es el miedo? Me gustaría tanto experimentar esa sensación. Ten paciencia, esposo. De momento, disfruta de tu felicidad. Pronto serás padre. ¡Oh, qué maravilla! ¿Cuánta razón tienes, amor mío? Soy el hombre más feliz del mundo. Finalmente llegó el día del nacimiento del pequeño. Y cuando Juan sostuvo en brazos a su hijo por primera vez, tuvo una extraña sensación. ¿Estás contento, esposo mío? Soy muy feliz, amor mío, pero ¿crees que crecerá sano? ¿Será feliz? No le pasará nada malo, ¿verdad? No tengas miedo, mi amor. Todo va a estar bien. ¿Dices que miedo? Y apenas lo dijo, Juan miró a su hijo y comprendió lo que ocurría. Por primera vez en su vida, sabía lo que era el miedo.